a tu murmullo, sigo hablándote, buscando solo no partir. Mientras tú en lo tuyo, con riesgo de perder mi amor, que es mi vivir. Hemos de salvar la felicidad. Piensa más conmigo, busca solo el bien y mira si hay algún error. Piensa en lo que digo, hay que desterrar cualquier dolor a nuestro amor. Hemos de salvar la felicidad. Corto es el vivir, ¿y para qué? Cariño, reñir y sufrir. Siempre lo pensé, que no está bien. Así reñir, que no está bien. Oye lo que digo, porque el tiempo te dirá que no me equivoqué. Solo yo te pido la oportunidad de revivir mi gran querer. Hemos de salvar la felicidad. Corto es el vivir, ¿y para qué?